Está por comenzar un programa de salud mental para toda la comunidad, más allá de toda edad. Oh, alto mambo. Oh, alto mambo. Hola, hola, hola, ¿cómo estamos todos? Lunes 9 de junio, programa número 70. ¿Cómo estamos? Directamente allí. Hola. A la línea, justo. Hola, buen día. ¿Cómo están? Así que bueno, tenemos a un invitado que me parece que se va a quedar para rato, ¿no? Por favor, espero que sea así. Buenísimo. Para los que tal vez siguen el programa, te pueden conocer, pero sin embargo, los que tal vez se han sumado hace poquito y demás, o hoy es la primera vez que nos escuchan, tal vez no te conocen. No sé si te querés presentar. Para los que ya me conocen, ya saben quién soy, seguramente por la voz, o capaz que se escuche medio raro. Digo, te están viendo acá por las pantallitas, mira. Sí. El mejor de sí. Sí, no se olviden de ir a la plataforma de Kick, que ahí es donde están haciendo directo. Genial. Uh-huh. Bueno, para los que ya me conocen, seguramente me van a notar raro porque ando un poco enfermo de la garganta y algo afónico porque estoy ya haciendo canciones. Y para los que no me conocen, que son nuevos, soy Kralius, vengo de salud mental y me han recomendado, me han invitado acá, así, y hoy vine como ayudante, así, ayudar. Excelente. A la radio, hacernos compañía, bien, sí, compañía, salir un poco así de casa y todo eso. Como un lugar de encuentro, entonces, sí, un lugar de encuentro, exacto, sí. Bueno, mi tercera vez en la radio, tío. Genial, joya, gracias. Bueno, Manu, ¿cómo estamos? La verdad que estamos muy bien. Está un poco fresquito, pero hoy supuestamente va a ser 20 grados la temperatura. La verdad que la semana nos regala como una estabilidad de 20 grados, excepto el viernes, que va a descender en 13 grados, así que se puede disfrutar como de este clima más otoñal hasta que llegue bien el frío. Bien. Sí, estamos bien. El 20 de junio empieza el invierno. ¿Sí? ¿O no? ¿Estoy mal por el 21? No sé, yo... ¿Algunos? Sí. Según el... Acá en Argentina, ¿no? ¿Estoy mal? Porque me miran raro. Para que ahora me hiciste dudar. No sé, yo digo que... Para mí, un día que empieza un fin de semana, hace frío y... Ay, sí, acá, así. Y el fin de semana empieza, o sea... Parece que el viernes hace frío y bueno, empieza la mayoría, no, fin de semana va a hacer frío. Se ha termina transformado en siendo... invierno, no, el invierno ya no es invierno, el no verano es invierno, no es invierno, es variado. Sí. Perdón, es que me habías hecho dudar porque me hiciste entrar en explosión de cuándo era la fecha de invierno. Yo ya me he olvidado la más, fecha digo, de invierno. ¿Era 20 de julio o 20 de junio? Así que bueno, pero te creo. Que bueno, sea 20 de junio. Vamos a decir los medios de comunicación, así pueden, bueno, contactarse, escucharnos. El WhatsApp para comunicarse es 2664-829764. También por internet, radiolabulla.org, o nos pueden escuchar por FM 100.5. Recuerden que si entran también a la página quedan los programas grabados, sí. Así que bueno, eso está bueno. Y si no, pueden escribirnos a nuestro Instagram de la residencia, rizamc.sanluis. Bien, y también queríamos saludar a la radio Identia Comunitaria, que está en Merlo San Luis, que este año empezó a retransmitir el programa de Alto Mambo y otros programas más, todos los lunes de 6 a 7 de la tarde. Se puede escuchar por www.identiacomunitaria.com y por la FM 103.3 en Merlos y alrededores. También, no sé si quieren presentarlos, que tenemos otra radio que también nos retransmite, que le mandamos un saludo siempre cada lunes. Bueno, ¿querés que lo digamos entre los dos? La Radio Otra Escucha. Radio Otra Escucha. Desde Carpintería. ¿Conoces Carpintería o no? No, sabes que no conozco ese lugar. La radio se llama Otra Puerta. Pueden escucharla a través de www.otrapuerta.org.ar. La hora es, o sea, los días que nos pueden escuchar es de miércoles a la 1 de la tarde. Se retransmite el programa de Alto Mambo. Genial. Bien. Qué lindo. Hola, como suena. ¿Cuál es la consigna de hoy? Yo siempre sí. El punto. ¿Cuál es la consigna de hoy? ¿Dónde son los lugares de encuentro? ¿Dónde son tus lugares de encuentro? Bien. Hermoso, me gusta. Me gusta, sí. Sí, me gusta mucho. Bueno, queríamos mandarle un saludo a los chicos del centro de día, los chicos y chicas que están en este momento allá. Y bueno, también ya contestaron la consigna. Esta vez vamos como a modificar un poco esa estructura de que al final leemos los mensajitos. Y hoy vamos a pasar, nos mandaron audios contestando la consigna desde el centro de día. Que bueno, hoy estuvieron haciendo cocina, puede ser. Sí. Y bailando. Si no me equivoco, hoy iban a hacer budín. Así que bueno, le mandamos saludito y vamos a pasar los audios que mandaron, que contestaron donde contestan la consigna, ¿sí? Hola, yo soy Maribel, estoy en el centro de día y estamos por hacer unos budines. Y este es mi lugar de encuentro. Abrazo a todos. Ahí el Lucas acompañando también. Sí. También estaban con esto de la planificación de la comida, del budín. Estaban budín. Full con eso. Y ahí el segundo audio no lo tengo descargado, no sé si... Bien, sí, ahí ya lo pongo. Está re lindo esto de que, bueno, de que en el centro de día se puedan sumar nuestros compañeros residentes y que, bueno, están acompañando y haciendo actividades, así que eso es hermoso. Bien, ¿pasaste el primero? Sí. Te venía al centro de día porque hacíamos muchas actividades. Y este es mi lugar de encuentro con mi compañero. Un saludo especial y hermoso para el Maribel. Centro de días. Y el centro de día también, sí. Que yo justo estoy yendo a ese lugar y la verdad es muy bueno, ¿no? Hacen muchas cosas y es un lugar agradable, ¿sí? Uh-huh. La primera vez que fui, justo estaban haciendo, estaban los más grandes haciendo de educación física y bueno, yo me pinté ahí. Claro. Y dije, vamos a hacer calentamiento porque justo estaba haciendo demasiado frío. Uh-huh. Y a la tarde, hacía un calor. Claro, bueno. El centro de día es como, bueno, nos faltó esa parte de invitar a los compañeros de la RISAM, que son de tercer año, que fueron quienes impulsaron el dispositivo del centro de día. Está ubicado en la Plaza Esperanza, ahí hay un salón y bueno... Por ahí esto de la idea es que también desde el hospital se tenga como un espacio de contención, de donde puedan hacerse también actividades recreativas y no que sea por ahí la salud mental solamente reducida a la medicación o sí, a la terapia psicológica, sino que se amplíe un poco más. Yo creo que en algún momento van a venir los compas de R3 y nos van a comentar cómo fue que, cuál es el objetivo, cómo fue que surge este espacio. Sí. Así sí, que sí. Qué bueno, ahí ocupando varios espacios. Genial. Oh. Sí. Directamente es el lugar del centro de día. Puedo decir, no me acuerdo muy bien, que dan folclore. Hoy fue Emma. Saluda a Emma. Sí. Yo solamente había participado, si no me equivoco, el miércoles y jueves o martes y miércoles y jueves. Ajá. Bueno, habían dado folclore. Y es un... Al que le gusta folclore, es hermoso el folclore. Digo, o sea, de mi parte yo apenas bailé, no bailaba hace mucho. Uh-huh. Y fue algo lindo. Genial. Porque me hizo acordar la escuela, cuando bailaba, pero nunca participaba en cosas así. Bueno. Gracias. Por ahí... Ahí me acaba de mandar un mensaje Joaquín, también otro residente de R1, y nos comenta, bueno, no sé si querés Manu, que lo llamemos y que le podamos como preguntar cómo le fue ayer, porque bueno, hubo una feria en la zona norte, y donde fue, estuvieron en la organización también las residentes de salud mental comunitario interdisciplinario, y bueno, llevaron adelante diferentes actividades. Bueno, nosotros estábamos ahí también, estamos en este de que somos los que ocupamos dos lados, y la verdad es que estuvo muy bueno. Había un montón de feriantes y bueno, si les parece, llamamos a Joaquín para que nos comente un poquito cómo les fue, cómo estuvo. Sí, perdón. Antes quería avisarles de que nos llegaron unos mensajes de unos oyentes diciendo de que el programa se escucha súper hermoso y lindo, pero que un poquito bajo, así que nos piden eso, si por favor podemos como hablar más cerca y aturdirlos. Genial, sí. Vamos a hacer ópera entonces. Con toda la fuerza. A ver, Joaquín, si nos contesta. Ustedes siguen hablando. Sí, nada, sí, va a contestar. Teníamos planeado esto de que nuestros compañeros R3 puedan acercarse y poder contar, digamos, sobre todo este proyecto. Pero justo tienen una agenda tan ocupada y de lunes a jueves están con el centro de día también, entonces sí, como que, bueno, se les complica tal vez justo llegar a esta hora pico, que es donde ellos están culminando con las actividades. Sí. Pero ya vamos a ver cómo organizamos ahí. ¿Y qué puedo contar de la feria de ayer? Yo estuve ahí, la verdad fue muy agradable ver bailar a gente mayor. Hola, buen día. Parece que alguien la atendió. Atendió, ¿eh? Pudimos escuchar por lo bajito de sí, buenos días. Bueno, Joaco, ¿estás en vivo? Al aire. Así que bueno, ¿te querés contarnos cómo nos fue ayer en la feria? ¿Cómo fue la organización y demás? Bien, como estuvo la organización, fue a cargo de la Red Comunitaria Norte, de otras organizaciones también e instituciones como el Hospital Cerro de la Cruz, también desde la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental, el Comedor Caritas de Caramelo y entre organizaciones del mismo propio barrio también. El Real Intersectorial. Bueno, Joaquín, ¿y cuántos feriantes fueron aproximadamente? Hola, buenas. Hola. Aproximadamente 20 feriantes estuvieron participando en la feria ayer. Demasiado. Un montón, la verdad. Bueno, y desde la RISAM, ¿qué actividades hicieron? ¿Qué llevaron? Vi que estaban llevando adelante diferentes actividades de informativas y, bueno, acompañando obviamente también en esto de la organización con los feriantes, ¿sí? Sí, principalmente, bueno, esto de la organización y estar pendientes ahí como en el lugar, digamos, de poder acompañar a los feriantes, a acomodarse, a que estén cómodos. Y después también se armó en conjunto, lo llamamos un recursero, un recursero para el vecino, en donde tener información estratégica para poder acercarse a los distintos sectores de salud y evitar equivocaciones o, por ejemplo, de que lleguen a pedir un turno y no sea en el horario que tenía que ser o no tenga la documentación necesaria. Entonces, en ese sentido, estuvimos fomentando esta, ¿no?, la orientación para que sea más accesible todavía la atención en salud. Además, comentarles sobre todos los recursos que posee la misma comunidad y sobre los hospitales, tanto el Hospital de Salud Mental y en otros herramientas y recursos que se tienen, como los refugios de escucha que se dan en los comedores, como también en algunas escuelas. Por lo tanto, se brindó toda esta información respecto también a los horarios, cuáles son, en dónde están funcionando, y también como incluir otras instituciones como el CPA, el Hospital Policlínico, entre otras. Bien. Y esto, ¿les quedaron como la idea de seguir trabajando con las ferias, digamos, o tienen como, van a generar otros espacios de encuentro? Entiendo que desde la Red Norte también se juntan cada un mes, cada dos meses, digamos. A partir de estas ferias, ¿también les posibilita como seguir sumando personas a la red? Me cortaron, chicos. Es que se cortó. Se cortó. Bueno. Nada. Pero hermoso. 20 feriantes, un montón. Sí, ¿querés contarnos qué vendían? Más o menos pudiste ver los puestos, qué hacían. Bueno, vos también tenías un puesto. Sí, tenía un puesto que acompañé a un familiar. Bueno, ella es artesana, todo eso. Pero había demasiado puesto, había puesto de comida, postre. Me daba ganas de comprar todo lo que había ahí para comer porque tenía un hambre, lo primero que todo. Estaba frío, Sí, un poco fresco, era la tarde. Después se Daba. puso frío, Sí, sí. después se puso fresco, pero cuando era eso, a partir de las 2, cuando yo había llegado al lugar, hacía calor y yo había ido demasiado abrigado, así que me hace. Pero el lugar que puedo decir, había gente que vendía, ¿cómo se dice? Plantas. Sí. ¿Cómo podía? Había Había uno. puestos de ropa usada, Sí. había puestos que vendían ropa nueva, también, Había un bueno. señor que vendía, ¿cómo se dice? Cosas así de como hierro, así de Mal, sí. Ay, que para hacía apoyar parrillas, de todo, sí. parrilla, todo. Y eran, la mayoría de los que estaban ahí, por lo menos de los que yo pude hablar, eran de la zona Cerro, de La Cruz y de lugares cercanos. Y que también comentaban esto, ¿no? De que no solamente eran ferias, son feriantes y que van a estos, sino que tienen como negocios familiares. Digamos, ahí se ve como muchísimo también esto de la autogestión, ¿no? Ante la necesidad a veces, o a veces simplemente para mayor libertad también, Sí, para sí. poder trabajar, manejar tus horarios. Pero hablaba con una mujer que había iniciado esto de la feria. Juaco, Manuel. Esto de la feria por una cuestión de, en principio por necesidad, y después también de observar esto como una necesidad en el sentido de que no hay trabajo, de que no hay trabajo estable, digno. Digno, exactamente. Es como una respuesta, si se quiere, a la falta de empleo, ¿no? Es como una alternativa. Sí. Es que creo que, bueno, lamentablemente en gran parte los emprendimientos surgieron así, ¿no? A través de proyectos o programas del Estado, como digamos, dar alguna respuesta, entre comillas, a la falta del trabajo y de los recursos. Pero está bueno que tal vez se pueda como reivindicar estos emprendimientos. La verdad que vi las fotos y hermosos. Sí, Sí, todos los también puestos. son lugares de encuentro, como veníamos hablando, se bailó folclore, hubieron Claro, varios folclores. si no me equivoco, también había uno estilo samba, que ahí Claro. tenía gente que conozco que baile todo eso. Y me contaba, ahora están bailando samba. Y yo ni cuenta me di que estaban bailando eso. Y Sí, estaban los. Como que hay una. Dentro de la policía hay una academia. Algo así. Así que bailaron vestido de policía, folclore. ¿Pero son Oye, policías? Un son policías. familiar. Ah, son Sí, policías. eran policías. Ah. Saben bailar también allá en el centro también. Sí. Sí, yo no los Son en había visto algunos antes. actos o algo los Sí. llaman, sí. Así que estuvo bueno, digo, es como. También pensaba en la importancia del trabajo para la salud mental, ¿no? Esto de. Más allá de que sea como un espacio de encuentro y demás, también los chicos de la RISAM andan, los chicos y las chicas de la RISAM están haciendo entrevistas a los vecinos del Cerro de la Cruz y ya nos habían comentado esto de la falta de trabajo o del trabajo. Formal. Hay muchas personas que en esa zona, particularmente de la provincia de San Luis, ¿no? Pensando en el Cerro de la Cruz, hablamos de la provincia de San Luis porque nos escuchan en Merlo, todos somos. Esto de que hay muchos que trabajan en el plan de inclusión social, ¿no? Entonces por ahí uno ve las estadísticas provinciales y aparece como que las personas están empleadas, pero todos sabemos que el plan de inclusión social es como una creación ahí que no es un trabajo digno, son 8 horas que trabajan, 400 mil pesos y que. Sí, no es un sueldo digno y que no alcanza y que lamentablemente tienen que de ahí salir a trabajar de otra cosa o con estos emprendimientos porque no pueden, no se llega a fin de mes. Sí. Exactamente, no se llega a fin de mes, la verdad. Sí. Yo con lo único que hago, además de hacer música, y dar clase. De suerte puedo pagar lo que viene siendo luz, internet y todo eso, y ya no me queda casi nada, o sea, no. Y es complicado, ya no se llega casi al mes, no. Pero de a poco se avanza. Sí, hay que luchar, y unirse también, eso está bueno, porque justamente en estos tiempos donde el contexto es muy complejo, a veces obviamente solos es imposible el salir. Dispositivos grupales, sí. Así que Puente es como un resultado también, ¿no? De esta mirada interdisciplinaria y comunitaria, ir más allá de la atención individual en el consultorio, sí. Sino de poder entender también que de lo grupal. Tal cual. Así que bueno, felicitaciones, sí. Para los compas del CAP Serranías, sí. Puntanas. Y que el grupo funcionará todos los martes a partir de las 2 de la tarde. Sí. Van, sí. Por en mesa de entrada, y en mesa de entrada hacen la derivación el grupo. Uh-huh. Así funciona. Y funciona los martes las 2, como bien decía Kralius. Qué hermoso que haya sido un espacio creado por residentes. Sí. Dispositivos que son importantes, porque a veces como que a los residentes no los tienen mucho en cuenta. Lo vemos desde las series de Estados Unidos o europeas, como el residente es el tipo que está matado, lamentablemente, que se le vulneran sus derechos, pero que se tiene como ese concepto que es o un practicante o un estudiante, y como que no se le ve, ¿no? Esta capacidad que uno tiene, que si bien tal vez uno se recibe recientemente, sin embargo, tiene herramientas y conocimientos y puede crear cosas. Así que qué hermoso que bueno, y que ahora estos dispositivos se estén replicando, reproduciendo. La verdad que es algo no menor y es hermoso. Si bien, bueno, nace justamente por este emergente social, está bueno recalcarlo de que fue hecho por residentes. Y que también en la respuesta a la falta de profesionales, ¿no? O sea, porque no dan abasto las agendas de los psicólogos, de los psiquiatras. Entonces, lo grupal también es una forma de intervenir, pero también da esto, ¿no? Muestra de vela la falta. Sí. Así que bueno, hay que decirlo. Sí, eso es cierto. Bueno, la última novedad, ¿querés decirla? ¿Última novedad? Claro, sí. Folclore, talleres de folclore. Talleres de folclore. En el sería en el Consejo Deliberante. Sí, el Consejo Deliberante. ¿A qué hora? Duración 3 meses. Horario viernes de todos los, o sea, los viernes de 15 a 17 horas, sí. Destinado a mayores de 18 años. Lugar honorable Consejo Deliberante. Entre Colón 561 y el número es 2664, por si se quieren comunicar con ellos, 39-53-29. Libre y gratuito, eso es lo bueno. Sí, y es 3 meses, debe ser intensivo, sí. Tal vez, así que eso es una opción más, ¿no? Para la comunidad de San Luis. Sí. Clase de folclore en el honorable Consejo Deliberante, Colón 561, ¿era? Sí, 561. Gratuito. Así, gratuito. Centro casi, ¿no? Uh-huh. Sí, bien. ¿Les parece que va la primera canción? Va la primera, sí, canción. Se fue volando el tiempo. ¿Qué canción tenemos primero? Tenemos la Renga, la balada del diablo. Bien. Puede ser. Después les contamos cómo surgió la selección de la canción. Bueno, dale. Sí, o sea, para mí me parece bien esa. Bien. Genial. Vamos con esa canción. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio, ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos. Al lado de él está

Comunicación alternativa. Voces en resistencia. www.labulla.org. Hemos vuelto después de disfrutar una hermosa canción. Demasiada canción. Sí, que no, bueno, como mención especial era de que esa canción, digamos, también fue propuesta por una persona muy querida, así que un saludo también especial para él. Bien, ¿quieren recordarnos cuál era la consigna? Por si todavía hay personas que nos siguen escuchando y quieren mandar sus mensajitos para poder responderla. La consigna era: ¿dónde son tus lugares de encuentro? Bien. Recordamos que se pueden comunicar con el WhatsApp 2664-829764. Ahí pueden responder la consigna. Por internet, radiolabulla.org/FM 100.5 o por Instagram, Rizamce San Luis. O por la plataforma de Kick de streaming, que ahí pueden hacer participar directamente y pueden ver las cámaras así como estamos ahora. Sí, también ahí por internet en la página nos pueden van a encontrar, digamos, como algún enlace para poder hacer alguna contribución para la radio. Cualquier colaboración, 100 pesos, 200, 500, 1000, lo que uno pueda, obviamente, todo sirve y suma. Recordando que es una radio autogestionada, así que se puede sostener y mantener con el aporte de todos. Bien, tenemos algunas novedades, ¿puede ser? ¿Pequeñas? En realidad ayer también hicimos entrevistas a los feriantes, dos de ellos se animaron a contestar una pequeña entrevista. La idea era poder conocer qué vendían y uh-huh. cómo habían empezado con esta iniciativa de la feria. Mati, ¿nos podrías pasar esos audios? Entrevistamos a Nancy y a Rolando, que ahí nos van a contar un poquito. Estamos con Nancy. Nancy, contanos qué estás vendiendo. Hola, buenas tardes, soy Nancy. Estoy vendiendo ropa usada ahora, en estos momentos. Me comentabas que también haces para vender otros productos. Sí, de repostería. Ahora estoy con los budines y las tartas de manzana, esas cositas. ¿De qué zona sos? Y en el caso de que quieran encargarte, comprarte, ¿dónde pueden acudir? Si tenés algún número para hacer el encargue. Yo soy del Cerro de la Cruz, ahí vivo en la tercera rotonda. Y sí, se pueden comunicar al 2664-928114. A ese número me pueden hacer los pedidos. Todos los fines de semana estoy vendiendo cosas dulces. ¿Cómo inició esto de la venta en feria? Me decías que es tu primera vez. ¿Por qué fue que tomaste la decisión de realizar este trabajo? Porque estoy con poco trabajo, no tengo trabajo, entonces me dedico a hacer esto. Y en esta feria, bueno, porque una amiga me invitó y bueno, vine ahí. Pero bueno, no soy de ir a la feria, es la primera vez. Lo hago, mis ventas las hago por Face, por esas cosas. Bien, y por último preguntarte, ¿cuáles son tus lugares de encuentro? Como para responder la consigna del día de hoy de la radio. Y en las casas de mis amigas, en las plazas, esas cosas las hago. En esos son los lugares de encuentro que tengo por ahora. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Estamos con Rolando. Hola, Rolando. Buenas tardes. Mire, el emprendimiento que nosotros tenemos es de pastas caseras. Se llama Delicias de las Casas. Tenemos todos productos artesanales. También tenemos sanguchitos de miga, tenemos salamen queso, paleta de queso, también tenemos alfajores, a donde los invito, nosotros estamos yendo. Bueno, hemos estado acá en el salón comunitario, hemos estado en el Parque de las Naciones y el Paseo del Padre. Estamos tratando de expandirlo, la verdad es que esto es muy lindo para mucha gente que está emprendiendo. Así que, bueno, yo siempre se los recomiendo porque, bueno, somos todos que necesitamos trabajar. ¿Desde hace cuánto que estás con este emprendimiento? Mira, nosotros hace 5 años que estamos con esto. Así que, bueno, sí, 5 años estamos ya con el tema de las pastas delicias de la casa. ¿Y cómo surge? Recién mencionaste por esto, ¿no? De la necesidad de trabajo, de la falta, de la ausencia a veces de trabajo. ¿Si iniciaste por eso o es más bien viene por otro lado? Y mire, en este caso nosotros lo hacíamos nosotros familiar. Bueno, mi esposa le enseñaba a mis hijos a hacer todo lo que era pasta. Y bueno, fueron creciendo mis hijos y seguimos. Y después lo dejamos de hacer nosotros. Bueno, una de mis hijas es madre soltera y empezó ella a trabajar con una parte que le pagaba el gobierno, la otra parte le pagaba el emprendedor. Ella trabajaba haciendo pasta y bueno, la dejaron sin trabajo. Y bueno, un día me plantea, mira papi, si no tengo qué hacer, cómo hacer. Y le dijimos nosotros, bueno, lo que vos sabes lo expandimos y empezamos a hacer lo que es pastas caseras artesanales. Así que bueno, estamos muy contentos porque ella aprendió más de lo que nosotros le habíamos enseñado. Así que bueno, la verdad es que estamos muy contentos. Y si tuviésemos que buscarte o comprarte, ¿dónde podríamos encontrarte? ¿En qué número de teléfono podríamos comunicarnos? Bueno, mire, se llama, está en Instagram, se llama Delicias de la Casa, se llama. Y bueno, y el teléfono es 2664-239952. Bueno, muchísimas gracias. Por último, quería preguntarte, ¿cuáles son para vos los lugares de encuentro? Bueno, para mí son los mejores, son las reuniones de amigos, reuniones familiares. Y bueno, y también esto lo que es de la comunidad también, que donde todos te invitan, también eso también suma mucho. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahí estábamos escuchando los audios de Nancy y Rolando, que ayer estaban en la feria. Bueno, Rolando ya tiene un negocio familiar, así que es genial también. Un autogestor. ¿Pudieron probar su comida? Yo probé los alfajores de maicena. Estaban muy buenos. Y me quiso regalar un sanguchito de miga y me dio pena. Ay. Me dio pena por mi panza, no por el Roland. Porque estaba mal ya. No puedo más, Roland. Hasta pero, que he llegado. Pero los compas ahí de la risa comentaron que estaban muy buenos los sándwiches. Sí, demasiado bueno, porque yo también lo he probado. Ah, mira. Y encima, primero comí chocolate, lo que. Después comí ese sándwich con. Llevaba mayonesa, sí. Lo peor de todo. Y no, sí. Me cayó mal. Eso es lo raro. Porque siempre me cae mal. Es como hacíamos como postas comiendo. Sí. O sea, yo empecé por los chocolates artesanales, que estaban muy buenos. Después pasé a me hacía la que estaba haciendo entrevista y de paso bueno. Y hay que probarlo. Y ya no llegué al sándwich porque era me dolía la panza, un desastre. Bueno, ¿cómo seguimos con hay efemérides, espacio de efemérides? Sí, qué bueno, dado el tiempo y demás, decidimos acortarlo un poco, así que vamos a decir solamente un par de efemérides. En realidad son todas importantes, así que pedimos disculpas, pero bueno, tal vez en algún otro momento se podrá agrandar el espacio o lo acortaremos, pero bueno, comenzamos. ¿Querés comenzar con el 11 de junio? El 11 de junio, Día del Vecino, o vecino más bien. En Argentina, el 11 de junio se conmemora el Día del Vecino Participativo, porque coincide con la segunda fundación de Buenos Aires en 1580 por Juan de Garay. Sí, por Juan de Garay. Sí. La verdad es que no lo conozco yo. No, o sea, yo tampoco lo conozco. No, no conoce a Juan de Garay. No, menos mal. Creo que es sano que no lo conozcamos. Se supone que en la escuela tendría que haber aprendido eso. O sea. Sí, bueno. Y como fue la segunda fundación, parece que no se le tiene en cuenta. El punto es que es el Día del Vecino y que sí. Está súper relacionado con esto que venimos hablando, ¿no? Del encuentro con el otro. Uh-huh. Ah, no, o sea... Hace poco estábamos haciendo como una devolución con los residentes Y surge que muchas veces entre vecinos no se conocen de la zona. Y es como, bueno, en los pueblos por ahí como re sí. común. Vos vas y le pedís hierba al vecino, azúcar. Y la verdad es que no está bueno, porque a veces, o sea, es importante poder... Son como redes al final también, sí. los vecinos, las fundaciones, los espacios. Así que bueno, les invitamos a que se conozcan con el vecino. A que se pueda otra vez volver esa costumbre cultural que se tenía de que llegaba alguien nuevo al pueblo o al barrio y uno se presentaba, iba, tal vez opcional o no, llevar un par de comiditas. Sí, así que bueno, podemos tal vez poner nuevamente en práctica esas conductas que estaban buenas, sí. Porque bueno, como bien había dicho, que empezó como una fiesta porteña, lo del día del vecino, hasta que después se pudo como constituir como día propio y ahora hay que festejarlo. Hay que festejarlo. Y es sí. justo pasado mañana. Ajá, justo pasado mañana. Así que se pueden reunir a los que estén hacen escuchando. Hacen una fiesta, cierran la calle y ya está. Hacen una fiesta ahí en el barrio. Sí. Uy, muy buen nivel. Bien. Tenemos luego el 12 de junio, que es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. No hay datos oficiales desde el boletín oficial del gobierno todavía en este año, pero sí encontramos un informe del Observatorio de la Deuda Social que de marzo del 2025 que estima que aproximadamente el 15% de los niñes de 5 a 17 años realizan trabajo infantil, lo que equivale más o menos a 1,3 millones de chicos en Argentina. Y bueno, tal vez después menciona también como una brecha bien desigual de cómo, por ejemplo, de ese porcentaje, un 13,4 realiza un trabajo forzado, doméstico. Intenso en hogares, muy pobre, la verdad. Sí. En cambio que tal vez un 2,2 de ese porcentaje tienen un trabajo como más acomodado. Así que bueno, son digamos como cifras, o sea, es impactante. Más de 1 millón de chicos están trabajando y bueno, eso no está bien. Bien, no sé si quieren que pasemos a un pequeño cortecito o y quieren que continuemos. Sí, estaría bueno como mandar saludos de nuevo a las radios que van a pasar el programa Alto Mambo. Bueno, recordamos que estamos en la provincia de San Luis. Y bueno, saludamos a Radio Identia Comunitaria en Merlo San Luis, que este año inició a retransmitir el Alto Mambo todos los lunes de 6 a 7 de la tarde. Bueno, para escuchar la radio es www.identiacomunitaria.com y por la FM 103.3 en Merlo y alrededores. Bien. Y saludamos a la Fundación Otra Puerta, que tiene su radio Otra Escucha, que también desde Carpintería nos empieza a retransmitir nuevamente el programa los días miércoles a las 13 horas. Lo pueden escuchar por www.otrapuerta.org.ar. Bien, ¿quieren que leamos los mensajitos? Sí. Son y 52, estamos... Estamos bien. Excelentes para leer los mensajitos. Estamos excelentes mensajito. Para leer mensajitos. Sí. Manu, ¿tenés alguno? Sí, yo tengo dos de mi sobrino, que dice, sus lugares de encuentro son en la escuela Don Bosco, porque él va a los niños exploradores, y también a la escuela. Así que le mandamos un saludo. Saluda. Sí, que bueno, se animó también a poder responder la consigna. Y luego tenemos de un vecino del barrio Primero de Mayo que dice que sus lugares de encuentro son en casas con amigos o en la esquina. Ahí está. La esquina del barrio. La esquina del barrio, exactamente. Bueno, yo tengo un mensaje de Lautaro, que siempre participa, que he nombrado que es de Mendoza y está estudiando en la universidad. Y que también ahora ha hecho un emprendimiento, vende empanadas. Qué bien. Yo voy a pasar datos. Los mendocinos ya saben. Sí, muy bueno. Por favor. Empanada de carne. Bueno, dice, mi lugar de encuentro eran o son orillas de los ríos, mi casa y en los brazos de mi mamá. Qué hermoso. Sí. Demasiado. Sí. Un gran saludo a Lautaro, Un saludito para el Lauti. Un saludo. Bien. Y estamos con el tiempo ahí, Bien, sí. También, bueno, fue en la semana, es el día del escritor y del día del libro, y también del día contra la vejez, en la toma de conciencia del abuso y maltrato a la vejez. Y bueno, en base a eso, queríamos leer como un pequeño fragmento de un poema de Idea Vilariño, que es una poeta uruguaya. De su poema No te salves. Dice: no te quedes inmóvil, no te salves ahora, no te entrenes para el milagro de la muerte. No te salves ahora que la vida está en juego. Hermoso. Sí, me encantó. Gracias, Manu. Y ahora sí, ¿nos vamos con algo especial? ¿Qué, tengo un mensajito más, puedo? Por favor. Dos mensajes más. Sí, sí. Mi lugar de encuentro es la casa de amigos y también la casa de mi mamá. Cuando necesito ser cuidada y estar tranquila, acudo a esa casa que me conecta con la infancia también. María. Un gran saludo a María. Y sí, después tengo un mensaje de nuestro compañero Juaco, que nos está escuchando desde Buenos Aires. ¡Ey, bien! Dice: bien. Muy bueno el programa, aguante la comunidad, a la gente solo la ayuda a la gente. Kralius la rompió. Saludo de Buenos Aires. ¡Esa! ¡Felicitaciones! Gracias. Y gracias, Juaco, y gracias Kralius por acompañarnos. Sí. Ahora sí, ¿qué estaban diciendo? Que nos vamos a ir con algo especial. ¿Con algo especial? Con algo especial, sí. ¿Qué puede ser? ¿Una canción? ¿Una canción? Vamos a ver, ¿qué canción puede ser? Estuvimos eligiendo, sabiendo que venías, y decían, bueno, siempre, obviamente, somos tu fan, claro. Sí, hemos pasado varias canciones tuyas, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí. Estoy viendo el programa. Ah, muy bien, sí. Veo el programa. Y esta vez elegimos... Bailamos Igual, como para levantar un poco, porque habíamos elegido una canción que yo creo que deprimíamos a la audiencia después de esa canción. No sé qué pasó, ¿viste? Veníamos full, que la feria, que la comunidad, canción de, no sé. Algo relajante. Así que dijimos, ahora basta. ¿Qué? Kralius, Bailamos Igual, ¿cómo surge esa canción? Bailamos Igual, ahí como un cuarteto, algo así, ¿no? ¿Es? ¿O nada que ver? Sí, un tipo cuarteto. La verdad surgió así, es una de las canciones que tengo guardada. Ajá. Y tengo, yo no soy de ocultar tanto, pero vienen más canciones que están guardadas, que viene siendo de cuarteto. Y para los amantes de tango, también va a haber tango. Oh, sí. Tengo, sí, ahí en el Hospital Salud Mental hay una fan también. Que le gusta el tango y me dijo que si sacaba tango, ya está. Le iba a bailar. Le iba a bailar. Hermoso. Anoche estaban bailando tango en la plaza Pringles y bachata. Era como raro porque como de un lado ponían tango, bailaban y del otro lado bachata. Entonces uno se ponía en el medio y podía hacer esto. Bailar ambas. Y a mí me encanta bailar todo. Entonces digo, bueno, ¿de qué lado estoy? ¿Del tango o la bachata? Así que bueno, Kralius, así que es Bailamos Igual, bailamos un cuarteto igual. Y ya se vienen cosas nuevas. Cosas nuevas. Bien. A partir de la semana que viene vendrán dos o tres canciones más. Bien. Para no sacar tan seguido, porque si no me voy a quedar sin contenido. Así. No te vas a quedar sin contenido. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Vamos, sí, gracias. Como cerrando, uh-huh. Y agradecemos a quienes nos escuchan. Muchas gracias porque si bien se van sumando personas nuevas, siempre como que están acompañándonos nuestros compañeros de la RISAM, nuestros amigos, nuestras parejas. Entonces, como agradecer, porque también nos apoyan en esto, en la selección de la música, que hayas venido acá, la verdad que es muy importante para nosotras, y espero que para vos también, que este sea un lugar de encuentro, obviamente. Y bueno, gracias. Sí, gracias a la Bulla también, a Mati, por el espacio y por abrirnos siempre la puerta a nosotros y a todos, así que gracias. Y gracias a ustedes y a todos, la verdad, por invitarme, más que todo a Nadia y... Manu. Manu, todavía no me acuerdo bien el nombre, soy olvidadizo con los nombres. Gracias por invitarme acá a la radio, van a tener mi apoyo. Siempre, si necesitan a alguien acá en la radio, Me yo avisan y ya está. No tenés opción, listo. Claro, no hay opción. No está listo. Es para siempre ahora. Bueno, vamos con Kralius. Bailamos igual. Hasta la próxima. Bailamos igual, aunque digas que no sentís nada, tu cintura miente cuando se embala. Bailamos igual, que la noche no entiende de exparejas, si el cuarteto aprieta el alma festeja. Sorprendidas, vos te reís, pero seguís el paso. Yo me acerco con ritmo y con picardía, y el barrio entero ya grita y salta alto. Y aunque esto sea solo un momento, se siente eterno cuando te tengo. Las vueltas que da la vida loca, y hoy bailas conmigo otra vez en mi boca. Bailamos igual. Igual, aunque digas que no sentís nada, tu cintura miente cuando se embala. Bailamos igual, que el amor se va, pero el ritmo queda, y esta fiesta no espera. Bailamos igual.